aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Bien, seguimos acá en la segunda media hora de Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados ya con Tristán Bauer, que es el presidente titular, no sé si es presidente titular, ahora le pregunto, de Radio y Televisión Argentina. Bauer, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? Un abrazo muy fuerte para los dos y acá muy bien, presidente de Radio y Televisión Argentina. Presidente, a mí me parece. A propósito de eso, Tristán, lo primero que uno quiere saber es cómo se designan las autoridades de la Radio y Televisión Argentina. Bueno, frente a todos los comentarios que ha habido en los medios, lo que hemos visto, existía en la Argentina, creado en el gobierno de la Rúa, el Sistema Nacional de Medios Públicos. Uh-huh. El Sistema Nacional de Medios Públicos era el lugar, era la autoridad que regía a la radio y a la televisión argentina. Uh-huh. En un paso, para mí, superador, extraordinario, porque ese sistema, el último presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos fui yo, porque fui nombrado por la presidenta Cristina Fernández, y nombraba a una persona, y esa era la autoridad. Durante todo el debate y la sanción de la ley de medios, lo que se crea es Radio y Televisión Argentina, que da un paso extraordinario en democratización, ya que no es más un presidente que nombra a una autoridad, sino que se crea un directorio uh-huh. donde el presidente nombra a dos miembros, están presentes un miembro por las universidades, un miembro en representación de los trabajadores y la primera y segunda y tercera minoría del Congreso, con lo cual le da muchísima amplitud y le da muchísima institucionalidad. Uh-huh. Este es el directorio que está hoy en pleno funcionamiento. Y otra medida que me parece muy interesante en esto de medios de gobierno, medios estatales, es la decisión de desplazar 2 años el mandato. Uh-huh. Es decir, que cuando asume el presidente, recibe un directorio que tiene 2 años y que le va a tardar 2 años más en concluir. Concretamente, uh-huh. dentro de 2 años, el presidente Macri va a nombrar al nuevo directorio con esta representación. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esto, frente a la situación, que lo único que he recibido yo son los comentarios que salieron en los diarios, las entrevistas televisivas. Hoy justamente tuvimos una reunión con el directorio en pleno, hicimos la presentación ahí en la bicameral, estuvimos en el Congreso presentando nuestro trabajo anual, y bueno, ahí lo que te puedo garantizar es que vos hablás con el representante de los trabajadores, con el representante de la Unión Cívica Radical, con el representante del socialismo, de la universidad, y estamos todos consolidando esta idea, defendiendo la ley de medios y trabajando muy fuertemente para la etapa que viene, que para nosotros es riquísima, y por supuesto colaborando en todo con el nuevo gobierno, ¿no? Bauer, entonces, a ver, para que sea claro, si yo quisiera ser presidente de Radio y Televisión Argentina, ¿cómo tengo que hacer? ¿Le pido a Macri, que va a ser presidente, que me ponga, bueno, o no? Tienes que hablar con algún presidente de ese momento y el presidente te va a designar en el periodo que corresponde. Ah, en el periodo, ahora no. No, porque nosotros, vamos a aclarar más esto, nuestro mandato, ajá, que tiene la misma duración que la del presidente de la República, sí, está desplazado 2 años. O sea, arrancó hace 2 años. Y a nosotros nos nombraron hace 2 años y vamos a concluir dentro de 2 años. Entonces no hay manera de que cambie la dirección de RTA hasta dentro de 2 años. La verdad que no hay manera, y me parece que es lo que corresponde, institucionalmente es así. Y yo creo que vamos a poder convivir de la mejor manera. Yo no sé si esto, cuando se habla del Sistema Nacional de Medios Públicos, es recuperar lo que planteó en su momento de la Rúa, es un supraorganismo. Me llama también la atención el caso de Canal Encuentro, que como ustedes saben, he estado involucrado desde la semilla de ese proyecto, que es una de las cosas más hermosas que hemos hecho, ¿no? De verdad. Un proyecto que nace en el seno del Ministerio de Educación de la Nación, que nace, por supuesto, como pantalla de televisión para que esté en todos los hogares, pero también como herramienta en estos años donde lo audiovisual es tan importante para las nuevas generaciones, es tan importante para la generación, aliado a los profesores, a los maestros, a las aulas, a los millones de chicos que tienen su netbook, desde el Ministerio de Educación, donde se hizo una tarea extraordinaria. Uh-huh. Y que también tiene la institucionalidad de la el canal Encuentro, concretamente está dentro de la Ley Nacional de Educación. Cuando Ajá. hablan de sacarlo del Ministerio de Educación, bueno, es una decisión que se puede tomar, por supuesto, y que será respetada, pero no es en la lógica con la cual fue hecha ese canal, ¿no? Tristán, ¿tomaron contacto con vos las nuevas autoridades? No hemos tomado contacto, no han tomado contacto conmigo. No ha habido por ahora ningún diálogo, nada. No ha habido contacto. Ahora, Tristán, una pregunta. Si a un presidente de la radio y televisión argentina, ¿quién lo remueve en este caso, entonces, de su función? La remoción es muy compleja. Se puede hacer, pero están los mecanismos como para hacerlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué la van a hacer, Bauer? Bueno, yo espero... Está bien, no les expliquemos cómo, que lo estudien ellos. Barragán, yo espero y deseo que no. Me parece que los pasos que se han dado en la construcción de los medios audiovisuales, de la radio, han sido muy, muy importantes. Sí. Siempre uno va buscando la perfección. Para mí lo único perfecto, o lo que se acercó a la perfección, fue Leonardo da Vinci. Y es difícil llegar a esa perfección, pero nosotros, y sin duda, institucionalmente se ha avanzado muchísimo, y yo pues deseo profundamente, vuelvo a utilizar la palabra colaboración con el nuevo gobierno, participación para construir los mejores medios que merece nuestro país, ¿no? También esto no es una experiencia argentina, hay muchas experiencias de medios, y no solamente de medios, a nivel mundial, internacional, donde existe esta lógica, ¿no? Tristán, tu permanencia al frente de la radio y televisión argentina implica que la programación de Canal 7 y Radio Nacional y el Canal Encuentro sigue bajo tu órbita y por lo tanto... No. Radio y Televisión Argentina es Radio Nacional, es nuestro canal de Trenquelauquen y es Canal 7. En el directorio debatimos las programaciones de tanto del canal y de la radio. En el caso de Canal Encuentro, es un directorio de otra sociedad del Estado, cuyo presidente es el ministro de Educación, que es la sociedad Educar, de la cual yo soy miembro de ese directorio, pero son, digamos, andariveles distintos, ¿no? Ajá, ajá. Bauer, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto ante cualquier cuestión. Un fuerte abrazo para ustedes, muy, muy especialmente para toda la querida audiencia de la radio y a seguir trabajando duro en todo esto. Y gracias de corazón por el trabajo que han hecho y que están haciendo y que seguirán haciendo en la radio. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Tristán Bauer, que es el presidente de Radio y Televisión Argentina, hasta el año 2017.